¿Quién lo hizo? Neumann. Fractura expuesta. Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Una ambulancia prende la sirena de las pizzas y los malabaristas de luz roja apuran el mangazo. Vuelve el tango y que vuelva nomás si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones, bienvenida de vinos y de farra, por su primer amor, que fue milonga, de su primer amor, que fue guitarra. Lo habían apolillado tenores engolados, lo encerraron en museos repetidos, en telarañas de sombras de versiones, los que quisieron salvarse con Carlitos, con el gordo, con el Tano. Le llenaron de sellos el pasaporte a él, que nació maldito y malparido en pesebres de patios y quilombos. Lo crucificaron en la resurrección de comparsitas. Si supiera. Señores, vuelve el tango, musarela y sin barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo. En plena juventud de sus 100 años, se sopló las frituras de la solapa y se vino. En bondi lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros de autopartes. Dicen que se fue del barrio. ¿Cuándo? Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Los que no lo conocen lo pedían. Alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Si era siesta nomás la que dormía. Señoras y señores, acá comienza Fractura Expuesta a Radio Tango. Hoy en Fractura Expuesta charla en el estudio con Cristian El Cholo Castelo de Quiero 24, pero uno de los responsables del Festival de Tango de Valentín Alsina. Antes, vía telefónica, vamos a conversar con Jean Paul. Él es uno de los organizadores de la práctica Patricios, que fue desalojada la semana pasada por autoridades oficiales de la ciudad luego de estar un año desarrollándose en el Parque Patricios. Además, habrá novedades e invitaciones del temible mundo del tango. Y como siempre, tendremos agenda de conciertos, música de esta galaxia, estrellas fugaces, auroras boreales, planetas, campos magnéticos y agujeros negros. Todo acá en el programa más estrellado del planeta Tierra. Fractura Expuesta. 8 años de vida en la radiotelefonía argentina. Bueno, ¿cómo va? ¿Qué dicen? Aquí estamos nosotros arrancando una nueva emisión más de Fractura Expuesta Radio Tango, como todos los jueves, por esta emisora, y a partir de las 10:30 de la noche, ya pasaron algunos minutos, damos inicio a este programa. ¿Cómo va, Germán? Bien. En este caso, omisión, mirá. ¿Por qué? Iba a decir emisión. Ah. Emisión 397 de este 27 de octubre, jueves 27 de octubre. Hoy una jornada especial para toda la República Argentina. No solo una jornada, yo diría que una semana claro. bastante especial y bastante intensa, vinculada a varios acontecimientos que tuvieron trascendencia política y social. Obviamente arrancó el domingo con el triunfo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, su elección, la votación, contundente triunfo de la presidenta en las elecciones. Después siguió obviamente con lo que sucedió ayer, con la condena al comando de represores de la Escuela de Mecánica de la Armada, y finalmente hoy que se cumple un año del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner. En fin, todo eso quizás tiene su núcleo, tiene como su círculo que vuelve hacia la figura de Kirchner, si uno se pone a pensar en lo que fue la reelección de Cristina, de un proceso que obviamente comenzó Néstor Kirchner y que Cristina fue profundizando y que va a seguir profundizando, y la condena a los represores de la ESMA, que también, si uno se pone a pensar, comienza un cambio de paradigma a partir de aquel procedan, claro. Para bajar el cuadro de los militares, quizás algo, un gesto que en principio uno podía interpretar con no tanto peso, pero después, a medida que fueron transcurriendo los meses, los días y los años, comenzaba a darse cuenta que ese proceda, no, ese gesto que en principio parecía un gesto obviamente mediatizable, más allá de eso, claro, sí, empezaba sí. A tener demagógico. No demagógico, no, pero está claro que se hacía en parte como, digamos, esto que se conoce como la videopolítica, ¿no? Sí, claro. Pero claro, después uno se dio cuenta que eso tenía un sustento que no solo era eso, sino que tenía un peso, una espesura completamente diferente. ¿Fulvito para la tribuna o iba en serio? Efectivamente, y después culmina en lo que sucedió ayer con la condena a los represores de la Escuela de Mecánica de la Armada. Y hoy con el recuerdo del expresidente en lo que fue su traslado al mausoleo, los actos que estuvieron en la Plaza de Mayo y que se hicieron también a lo largo de todo el país. En fin, jornada, como decía, intensa. Sí, y después, si tenemos tiempo, porque el programa de hoy es muy cargado, yo quiero escuchar un tema del dúo Ranas, pero tiene un vínculo pura y exclusivamente personal y con Leandro Schneider. Leandro Schneider, bandoneonista del dúo Ranas, ex bandoneonista de La Fronte, que cuando tocaba en La Fronte, y uno, en este caso yo, ponía peros por el incipiente gobierno de Néstor Kirchner, estaba hablando del año 2004. El contexto era lógico, un poco me excuso, ¿no? Tuvieron que pasar una serie de cosas como para que haya adhesión al gobierno, ¿no? De entrada, por lo menos en mi caso, ¿no? Y él me decía, no, pero guarda. Y entonces me iba marcando una serie de cosas. Para que yo, ahora entiendo por qué te quedó. Me quedó marcado porque era el primer kirchnerista que yo conocí. O sea, y cuando alguien dice es el kirchnerista de primera hora, a mí me viene la figura de Leandro, que encima después, con el dúo Ranas, recorrió el mundo y entonces empezó a contar desde todos los lugares donde viajaba, cosas, eventos. Y justamente el domingo están afuera, no están en el país, o por lo menos el domingo no estaban, y he leído también en las elecciones, claro, el domingo pasado, bien. Este domingo que pasó, están de gira, los agarran en Europa, y entonces escribió unas letras muy lindas, unas líneas muy lindas, hablando de lo que añoraba estar en Buenos Aires, para poder votar, y si no, para poder ir a la Plaza de Mayo. Entonces, si llegamos, quiero pasar encima La Muerte del Ángel, dedicada a un nefasto ser de nuestro país que se besó la escarapela, y que por último, y acá cierro, nosotros nos tenemos que apropiar también de los símbolos patrios. No se los podemos dejar a estos tipos que son de lo peor que nos dio, y tampoco tenemos que renegar de los símbolos patrios. Ni la escarapela ni la bandera le pertenece a los milicos ni a los genocidas asesinos. De manera que hasta acá cerramos en estas breves palabras de comienzo, porque por ejemplo la semana del tango empezó el sábado con el desalojo de la práctica patricio. Entre otras cosas, sí. Por ejemplo. Bueno, entonces vamos a hablar con Jean-Paul, que es uno de los organizadores, a ver cuál es la situación y qué fue lo que sucedió. Y ustedes seguramente se van a poder enterar también con nosotros de lo que acontece ahí en la práctica de Parque Patricio. Cuando decimos práctica, hablamos de práctica de baile de tango. Y aquí en estudio vamos a conversar con el Cholo del grupo Quiero 24, que él es uno de los promotores y organizadores también. De lo que va a ser el Festival de Tango de Valentín Alsina, la primera edición del Festival de Tango de Valentín Alsina, quizás en sintonía con lo que, me atrevo a decir, en algún momento inauguró el Festival de Tango Independiente, que después siguió el Festival de Tango de Almagro, el Festival de Tango de La Boca, y ahora el Festival de Tango de Valentín Alsina. Así que vamos a charlar con ellos. Empieza el 3 de noviembre, sí. Empieza el jueves que viene. Bueno, ahora después cuando venga lo charlamos. Sí, pero como para dar ya todas las coordenadas para que ustedes estén. No, pero presentes, atentos, pero sentados en su silla o en tirados en la cama o cocinando o comiendo o con la heladera arriba de la heladera y tomando un café, pero pará, o fumándose un cigarrillo, escuchá, o haciendo el amor. No van a escuchar Fractura Expuesta. Yo no sé, a mí me gusta, a mí me gustaría hacer como la cortina. Pará, ¿y vos qué programa escuchás? No, ahora acá. No. Yo no escucho radio en esos momentos. Ah, bueno. Pero alguien quizá lo puede hacer. ¿Vos soñás? ¿Es tu fantasía ser...? Mi fantasía radial es eso. Ser la cortina. Buenas noches. Buenas noches. Que disfruten. Listo, con eso ya está. Ya hay... Dale un beso en el cuello. Mínimo 300 personas haciendo el amor, en este caso. Dale un beso en el cuello. 150 y 150, ¿no? Yo adquiero esa... Vos incentivás. Claro, dale. Ahora sí. Tócale el pelo. No. Guarda, cariño, guarda. Sobre todo cariño y tiempo. Sí, cariño y tiempo, bien. Vamos a escuchar un tema. Bueno, música. Pajarito Sauri, esto no es tango, papá. Aquí en Fractura Expuesta hasta la medianoche. En la 530, La Voz de las Madres. El hombre deseos de un nuevo poema. Misteriosa canción que calmará su sed. Así fue que buscó por lugares estivos y la musa divina burlaba su ser. Ambiciones sin poemas, el hombre lloró. Buscó su alma, la misteriosa canción. Tantas veces pensó que podía alcanzarla y retenerla para vivir de verdad. Y es así como vio que fugaz se alejaba. Se despedía para morir de verdad. Renacido de la ceniza, el hombre luchó. Vibró su alma la misteriosa canción. Canción del espacio profundo que buscaba una voz más acá de este sol, un sendero de luna guió su destino, revelando el secreto el poeta nació. Lleno de magia, lleno de musa, el hombre rió. Llegó a su alma la misteriosa canción. Es así como ahora dejó que se fuera. Se desprendía para morir de verdad. Cuando quiera sentir sus caricias y lluvias, la llamaría para vivir de verdad. Imaginando volar muy alto, el hombre cantó. dejó en su alma la misteriosa canción. Escuchamos la misteriosa canción de y por el pajarito Saguri. Viene a colación. Sí, a ver. No, más conocido como Alberto Ramón García, pajarito Saguri. No. Sí, más conocido por la familia, como claro. Alberto Ramón, vení para acá, le decían. Bueno, no, fue aquellos de los primeros cantantes y solistas que aparecían en la mítica cueva, ese reducto que era parte de los inicios del rock nacional, si le podemos llamar rock nacional. Yo claro. Estoy de acuerdo en que le llamemos rock nacional. Y después, quien formó con Morris allá por el 66, el grupo Los Beatniks. Claro, y viene a colación porque se dio una disputa en el Facebook de Fractura Expuesta entre nuestro ex columnista Sebastián Linardi, padre de familia, guacho opulenta si los hay, y un seguidor de Fractura Expuesta, donde se pusieron a discutir a través de un tema de los Gardelitos si el rock nacional es nacional o foráneo, básicamente, o la extranjerización, sí, o de la cuánto cultura. De foráneo tiene la expresión nacional del rock, los orígenes y demás. Bueno, exacto, así que como se dio una charla súper espectacular, y no íbamos a pasar el mismo tema de los Gardelitos, por lo menos hoy queríamos equilibrar la balanza para un lado con este tema, tal cual, para el lado de Sebastián Linardi, que cerramos el periodismo una vez más cerrando de manera corporativa. Fractura Expuesta. Un programa que da en la tecla. No solo da en la tecla, sino que además tiene teléfono, tiene computadora y tiene redes sociales para que cada uno de ustedes puedan tener un contacto precisamente con esta emisión. El teléfono tiene un número, ese número es el 4382-9327, 4382-9327, para comunicarse con la 530, la Voz de las Madres, y dejar los mensajes precisamente en el contestador. Y si no, ya tenemos abierta la casilla de correo, cuya dirección es fracturaexpuesta@madres.org. Ya llega el Cholo Castelo de Quiero 24 por el Festival de Tango de Valentín Alsina, y uno ya se empieza a confundir los barrios, pero está perfecto. No, pero está en buena hora. Lo dijimos bien. En buena hora. Facebook, Fractura Expuesta Radio Tango, le dan al botón me gusta y ya nos pueden dejar mensajitos, o mismo si entran a fracturaexpuesta.com.ar, en la portada bajan, tienen ahí un cajoncito donde empiezan a ver un cajón de soda. Un cajón de soda donde empiezan a ver el Facebook, ven un sifón y un mensaje de Facebook, y ahí también nos pueden dejar mensajes. La otra opción, que no está abierta todavía, porque no llegamos sobre la hora. No importa, pero son mensajes que quedan. Exactamente, ese es el Twitter, @fracturatango. Allí nos pueden dejar sus albricias, alabanzas, sus comentarios, y pueden lógicamente suscribirse. Lo dijimos la semana pasada, lo volvemos a repetir, porque nosotros somos como los sommeliers del tango. A esta altura no mezclamos tango con comida, sino tango con minitas. En este caso, vos querés salir con una minita y nos decís a nosotros, nos das una definición y nosotros te decimos, mirá, te conviene ir a ver a tal o cual grupo, o tal o cual orquesta, bueno, o tal o cual cantante. De manera que ahí en @fracturatango dicen, nosotros siempre sugerimos alguna que otra cosita para ir a ver, y ustedes pueden decirnos, esto me queda bien, me queda mal, y nosotros te decimos, sí, no, busca por el rock. Bueno, está bien. Por ejemplo. Listo. ¿Se acuerda cómo era el tema de seguridad hace 25 años? ¿Se acuerda hace 15? Apenas podía empezar. Yo saco el ejército si no puedo. ¿Qué boleta, hermano? Y si no pone 300 ladrillos y se va delante pirata y lo va boleteando. Vas a ver que al cuarto quinto se calma el sol. No es todo, como dice la tele. ¿Quieren matar al ladrón? Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Fractura Expuesta Radio Tango. Un aporte a la inseguridad mediática. Comienza el show. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Thank you. Bueno, agradecimiento también y una invitación. El cuarteto La Púa nos acercó precisamente una invitación para su próximo concierto, que va a ser mañana en el Club Atlético Fernández Fierro. Este cuarteto de guitarras y cantor, compuesto por Leandro Angeli, Cristian Willier y Juan Otero en las guitarras, Pablo Sensotera en el guitarrón criollo y Black Rodríguez Méndez en la voz, se van a presentar mañana a las 10 de la noche en el Club Atlético Fernández Fierro, en el barrio de Abasto, y van a adelantar los temas de su tercer disco que fue grabado en vivo en un ciclo realizado en el Centro Cultural Torcuato Tasso. Bueno, mañana entonces pueden tener un pequeño adelanto de lo que va a ser el nuevo disco del Cuarteto La Púa en el CAF. Felicitaciones a quien está trabajando la gráfica del Cuarteto La Púa, porque están haciendo unas postales de remadre. Ay, qué lindo el año la del 90. Pusieron guita. Sí, pero está muy bien trabajado. El otro día le pagan un diseñador. Claro. Calculamos, no sabes. Sí, o alguno de ellos está diseñando muy bien. Estuve en el CAF y estaban todas las mesas llenas, como debe ser, de sus propias postales. Un departamento de comunicación súper aceitado. Están comunicando muy bien. Bien por el Cuarteto La Púa, que está comunicando, bueno, muy bien. Está bien. Listo. Bueno, teníamos pautado una nota con Jean Paul. Sí. Él es organizador, profesor de la práctica Patricios. Ocurrió el sábado pasado, decíamos que la semana empezó el sábado para nosotros, porque el sábado estaba pautado, después de la práctica, el concierto de la Orquesta Típica La Vidú, concierto que no pudo ser, ahí en el Parque Patricios, en Caseros y Rioja, ahí donde se arma una feria los días sábados. No sé si sigue, en una época sí la hubo, y se armó también esta práctica de baile de tango, pero que también mezcla a veces, había en una época una peña folclórica, es decir, hay una tradición de que los vecinos tomen en sus manos la realización cultural del parque los sábados a la tarde, que es un horario donde la gente, si no está trabajando, se puede distender. Uh-huh. y puede practicar, hacer lo que quiere, ¿no? Puede tomar el espacio público. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? En pos de esta disputa que está ocurriendo, vaya uno a saber cuáles son los trasfondos, se empiezan a vislumbrar algún que otro proyectito de parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El caso es que esta situación, que empezó como un rumor con el tema del Festival de Tango de Almagro, y esta instancia que nos contaba, por ejemplo, en una charla a Lucas Furno, de los problemas que tuvo para organizar el concierto al aire libre en la Plaza de Almagro hace no menos de un mes, para gestionar lo que tiene que ver con el permiso para cortar la calle. Exacto. Para realizar en este caso los conciertos que eran el cierre del Festival de Almagro. Concretamente, la negativa a realizar todos y cada uno de los eventos que requieran estar al aire libre por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Esa eventualidad del Festival de Tango de Almagro era algo aislado. El Festival de Tango de Almagro, como todos ustedes saben, se hace una vez por año. Pero la práctica Patricios hace un año que se viene desarrollando todos los sábados del mundo. Cuando no llueve, se realiza ahí. ¿Qué pasó? El sábado irrumpió un... ¿qué vendría a ser? Es un digamos, representantes oficiales del gobierno de la ciudad vinculados a espacio público. Exacto, porque no es la gente que clausura, o por lo menos no tenía la misma representación. Pero el punto es que los invitaron a desalojar la práctica, que consiste en lo siguiente. No sé si todos conocen lo que es el Parque Patricios o se han ido. El Parque Patricios es gigante, para arrancar. Son por lo menos 4 cuadras por 3, sí. Para arrancar es eso. Hay una entrada en diagonal en la esquina de Caseros y La Rioja, que estuvo, por ejemplo, cortadísima con el tema del subte y esos carteles que hoy pensaba en esta paradoja de bienvenido Parque Patricios a la ciudad, esos carteles rimbombantes que amarillos que se publican, que se han pegado en los barrios. Y el punto es que el bienvenidos a Parque Patricios a la ciudad es con la despedida de los vecinos haciendo lo que les gusta, que en este caso es el tango, que es gratuito, que es todo el año, que es una programación que se trabajó y que se sigue trabajando, y que sean clases gratis, en fin, la comunidad en el lugar, organizada. Uh-huh. Realizando lo que quiere. Bueno, no se puede más. O por lo menos estamos en una instancia de disputa, una vez más, ya cansa, lo decíamos, con el gobierno de la ciudad, que por ejemplo, una relación, ¿no? Que pasó una noticia que también se conoció esta semana, que es el tema de los restaurantes y de los barcitos en los parques públicos. Dentro de los parques. Empezamos a preguntarnos si esto no tiene que ver con ese trasfondo. Hoy queríamos hablar con Jean-Paul, que es uno de los organizadores. La semana que viene probablemente hablemos con un legislador y vayamos ya al hueso de la cuestión, porque la legislatura porteña, para arrancar, debería hacer una manifestación y cortar con este tipo de situaciones. Este sábado va a haber una actividad. Sí, precisamente convocan los organizadores de la práctica Patricios a no dejarlos solos. A no dejarlos solos a partir de las 4 de la tarde, ahí en Avenida Caseros y Monteagudo. Se va a seguir desarrollando la práctica, o al menos pretenden realizar una convocatoria para precisamente motorizar lo que es el desarrollo de esta práctica, que ya lleva más de un año realizándose en esa zona de la capital federal. Entonces invitan precisamente los organizadores a los vecinos, entre algún mate, tango o lo que quieran llevar, a acercarse todos los sábados a partir de las 16 a Avenida Caseros y Monteagudo en Parque Patricios, con la intención de poder seguir llevando adelante esta alternativa cultural, esta iniciativa cultural, ahí en el Parque de los Patricios. Cuando grabamos este tango, estaba Sandro en el estudio, ahí en Yom. Entonces lo invitamos a escuchar la grabación. Y le pareció fuerte la letra. Siempre los tangos hablan de volver con la frente marchita, de volver medio vencido a la casita de mis viejos, ¿no? Y el nuestro dice volver ni a palos. Y me acuerdo una frase de él que se dio vuelta y le digo, ¿y qué te parece? Iba a haber drama, me dijo. La mujer es cosa así. Ahora viene y te rompe todo. Por recuerdos de mentiras y bombones. Esta puta vida de coté. La mujer es cosa así. Ladra el ropa entre el fumador de amores. En este club de varones. De ese tango musulmán. La mujer es cosa así. Me fui con la boina sucia. ¿Quién sabe si en los senderos le limpian los cabezales al gladiador de pijamas? La mujer es cosa así. La mujer es cosa así. La mujer es cosa. ¿Te acordás, Ricardo, cuando nos fuimos con la boina sucia y terminamos bailando mi nueva allá en el Chichipío Wilson? El Chichipío Wilson, sí. El amigo de Hansen. Todo ese quilombo por la Cocó de Hong Kong. ¿Te acordás de Salón Verdi? Que había muchachos que hacían 40 dibujos ahí en el piso cuadrado. ¡Qué hijo de puta! ¿Y de Tanturi? Pero adelante con todo. Volver ni a palos. Volver ni a palos. Volver. Divididos, ahí escucharon Volver ni a palos aquí en Fractura Expuesta. Llegó un mensaje al Facebook de Fractura Expuesta, Fractura Expuesta Radio Tango, de Otto Manconia. Nombre raro, ¿no? Un nombre. Bueno, cada uno tiene el nombre que le otorgan. Y sobre todo una foto. Tienen en el Facebook esas cosas que permiten ver las redes sociales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Es la primera vez que los escucho. El programa está muy bueno, gracias por decirlo. Desde La Pampa, Santa Rosa, un abrazo y saludos. Buenísimo. Y tenemos que hacer como Susana Jiménez. ¡Hola, La Pampa! La Pampa, Santa Rosa, ciudad de muchos casinos, entre otras cosas, será, ¿no? Después Otto Manconia podrá decirnos qué. Y ya que estamos comunicados con la con la gente que con, puebla. Con la audiencia. Con la audiencia. Otto, contanos qué escuchás, si hay grupo de tango. La verdad es que de Santa Rosa, de la movida del tango en Santa Rosa, no tenemos ni idea. Queremos saber todas las intimidades de ese pueblo. Así que, sí, de ese pueblo no, de esa gran ciudad. Perfecto, las 11 de la noche en la 530, La Voz de las Madres. Si Gardel hubiera conocido internet... Pará, me salió re... ¿Cómo? Este lo hago un poco... ¿Sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces, www.fracturaexpuesta.com.ar. Pará, lo hago todo junto porque te va a quedar... Este lo hago un poco... ¿Sí? Vamos.